Buenas tardes, aquí estamos los amigos de Cineando en Ubrique para presentar el que va a ser nuestro nuevo ciclo de película. Está como siempre nuestro presi, Juan Carlos Castro. Hola. José Luis Novoa, buenas tardes, José Hola, Luis. Buenas tardes. Preséntate ahí. Julio Gutiérrez. Muy buenas tardes. Este viene amigos solo, oyentes. Lo traemos para hacer bulto, como él dice aquí. Porque no sé nada de cine y menos de amor. O sea que vengo a poner aquí mi voz nasal para que todo el mundo sepamos que seguimos en invierno, ¿no? Y que no tenemos escapatoria. Juan Pablo Maldonado. Tu voz para hacer nasal es bastante viril. Senderos de amor. Un ciclo, Julio, de películas románticas. Sí. Ya tocaba, que hemos tenido películas bastante dramáticas y tristes en algunos ciclos anteriores. Digo, venga, y aunque el amor también puede ser tener relaciones con la tristeza, pero bueno, sobre todo será un poco para hacer un cántico a la vida, ¿no? Y tal. Juan Carlos nos va a decir las fechas y las películas de este ciclo que se prolongará hasta principios de abril. Ah, pues muy bien, en nuestro siglo 72, y como comenta Juan Pablo, lo hemos titulado Senderos de Amor. El próximo viernes 23 de febrero proyectamos La La Land de Damien Chazelle, una película del año 2016. Pasamos al viernes 1 de marzo con un clásico del año 39 de Leo McCarey, Tú y yo. Damos un pequeño salto y nos vamos hasta el 15 de marzo con una obra de Ulus Grosbach de 1984 que se titula Enamorarse. Ya el título lo dice todo, y más si es Meryl Streep y Robert De Niro, que nos enamoran a todos, ¿no? En fin, volvemos el viernes 22 de marzo con Tal como éramos, una película de Sidney Pollack de 1973. Ahora ha hecho 50 años de esta película y es todo un clásico ya. Y terminamos el ciclo el 5 de abril con otro clásico maravilloso del maestro Ernest Lubitsch de 1946, El pecado de Clancy Brown, o Clooney, depende. Ellos en la traducción dicen Clooney, ¿no? Creo que sí. Pues bueno, esas son las cinco películas y empezaremos hablando pues de la más reciente, de la del año 2016, de Damien Chazelle, La La Land. Damien Chazelle, qué bien lo pronuncia, Juan Carlos. Bueno, yo lo he escuchado de varias formas, Chazelle, los americanos lo dicen de una forma. Damien Chazelle. Podríamos decirlo así mejor. Pero sí, seguro que lo has pronunciado bien. En fin, La La Land. ¿Qué podemos decir de ella? El título realmente es en español era La La Land, la ciudad de las estrellas. Sí. Pero eso de la ciudad de las estrellas creo que sobra, porque todo el mundo la conoce perfectamente por La La Land, así que sobraba añadir más títulos, me parece, ¿no? Sí, además hace mucha referencia a Los Ángeles, L.A. L.A. ¿no? Y es una carta de amor al cine desde el principio hasta el final. Es una película que desde el momento uno ya te están diciendo, oye, que esto es musical, porque hay un parón de coches, ¿no? Hay un atasco y salen los personajes, es decir, los automovilistas, y empiezan a cantar y hacen un número espectacular. Entonces Chazelle ya te está diciendo en primer momento, esto va de esto. Y claro, el sí. Trasfondo, lo que se va al fondo es la ciudad de Los Ángeles, por lo tanto, a lo largo de LA, la película, como dicen los ingleses, esto es lo americano, LA, Los Ángeles. Los Ángeles. La La La, que además, eso de añadirle en el título la ciudad de las estrellas, se está refiriendo a la ciudad del cine, a la ciudad de las estrellas. Y también es que hay una canción que parece que fue la que ganó el Oscar, ¿no? Del compositor de la música de la película, colega de Damien Chazelle, ¿no? Que se llama City Star o algo así, ¿no? Que es, de las estrellas, sí, la cantan ellos. Llega un momento en que te lo tocan Emma Stone y Ryan Gosling al piano. Y es un momento. Y ese va a ser el tema con el que vamos a terminar hoy el programa. Con la ciudad de las estrellas. La ciudad de las estrellas tocada por ellos, ¿no? Es un musical maravilloso, de esos musicales modernos que son muy nostálgicos, porque es un homenaje a todas las grandes películas del musical americano. Exacto, todos, sí. No podemos dejar de pensar en Cantando bajo la lluvia, sí, o Melodías de Broadway. Un americano en París hace bastante referencia casi al final de la película. Tú lo estás viendo y te recuerda mucho a esa película. Pero también hay momentos que recuerdan, por ejemplo, a La Bella y la Bestia, cuando es el vals, ¿no? O, por ejemplo, hay, como te van enseñando distintos sitios de Los Ángeles, porque, como he dicho, es un homenaje también a la ciudad de Los Ángeles. Pues se ve, por ejemplo, los estudios Warner, y hay un momento en que dice, mira, ahí rodó Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Casablanca, ¿no? Se ve tal, o se ve, por ejemplo, el apartamento donde vive ella, que eran los apartamentos aquellos que vimos en Mulholland Drive, aquellas casas como españolas, de estilo español. Ajá. He puesto aquí algunos más, algunos restaurantes que salen en montones de películas que son míticos de Estados Unidos, o aquel mural maravilloso de los míticos de Hollywood cuando van al cine, ese mural que sale en tantas películas. Y también el Observatorio Griffith, ¿no?, donde se rodó la película Rebelde sin causa. Y luego ellos a qué van al cine y qué película ven. Ven Rebelde sin causa. Entonces, los que nos gusta el cine estamos viendo la película, y no solamente estamos viendo una historia de amor con música, un musical, sino un homenaje, estamos viendo, total. Oye, mira, si esto sale en tal sitio. Entonces, te hace muchas referencias que te van llenando, ¿no? Como si fuera la ciudad de los sueños, y entonces pues están nada más que regodeándose en todos esos sueños que lo han hecho felices. ¿Por qué nos gustará tanto el cine en el cine, ¿no? Pues la referencia constante al cine que se hace en el cine, y con ese cariño y con esos guiños tan extraordinarios que se hacen, ¿no? Que nos llenan, ¿no? Nos emocionan tanto cuando estamos viendo una película. Fue una de las ideas del director, ¿no? Que es jovencito y... Y bueno, y cuando conciben la película y el guión son unos chavalotes. ¿Sí? Es que Damien Chazelle nació en el 85, igual que su amigo, que se llama Justin Hartwell, compositor de la música, compañeros de piso en Harvard. Sí, sí, sí. Y ya de chavales ya tenían claro el guión de La La Land. Y el de Whiplash, que ya empezaron, sí, con, pero, Whiplash, ¿no? Sí, la primera película que triunfa es Whiplash, pero ya antes ya tenían escrito el guión de La La Land, pero sabían que nadie iba a financiar una obra tal y como ellos la concebían. Y lo curioso es que ya tenían también claro que lo primero de la película iba a ser el gran espectáculo de danza y cante de la autopista del atasco, que es sorprendente. Y... Sí, ese... Y claro, tenían que parar la autopista. Fue un sábado y un domingo, pero claro, necesitaban 3 días al menos. Y ellos dijeron, si esto funciona, funcionará toda la película, porque eso era lo difícil. Lo estuvieron ensayando días y días y días en un estudio. Después, cuando llegaron a la autopista y vieron que tenía cierta cadencia, ¿no?, porque hay una curva, tuvieron que modificarlo todo. He estado viendo cómo rodaron aquello y es espectacular. Unas cámaras preciosas sobre grúas, sobre raíles. Y estuvieron rodando, y aparte hacía una calor insoportable y tenían que estar cambiándose de ropa constantemente. Es decir, lo que vamos a ver, que dura como 5 o 6 minutos, que son maravillosos, entra en la película a un ritmo sorprendente. Se ve ahí un gran trabajo, no solamente de los actores, de los bailarines, de la realización, de la fotografía, de la coreografía, que les llevó meses y meses. Y hay un trabajo detrás y lo notas. Y fue premiado. Claro, todo ese trabajo de esa producción tan estupenda también sería luego premiado en los Globos de Oro, en los Oscars, aquí y allá, ¿no? Toma, a la gente que no le gustan los musicales, y por ejemplo ven que la gente se pone a cantar y bailar de una manera estupendísima y hasta encima de los coches en un atasco, en una autopista, dicen, pero qué tontería, eso no ocurre en la vida real. Pues, ¿y quién quiere que eso ocurra en la vida real? O sea, ahí está la gracia. O sea, tienes que meterte en el espectáculo de magia, de sueño, de fantasía. Hombre, ¿no? Siempre en un atasco es preferible que el que vaya delante tuyo se ponga a bailar encima de su coche que no se acuerde de tu padre, ¿no? Por lo que sea. Con la gente llega un momento que empieza a salirse de los coches, empieza a asomarse, ¿sabes cuál es la causa? La gran escapada, ¿no? Pero no se ponen a cantar y bailar, pero bueno, a nosotros nos gusta que esto sí. Pues sería aconsejable, ¿no? Una idea de esta película fue que querían rodarla como se rodaban los musicales entonces, los años 50, aquellos musicales de la Metro, ¿no? Entonces está rodado todo con orquesta. Tenían 96 músicos en algunos momentos. Es decir, que está todo hecho como... Dice, yo quiero hacerlo como se hacía en aquellos años 50. Con un cariño, 50, aquellos, una calidad. O sea, eso, primero tuvieron que triunfar económicamente, comercialmente, con Whiplash, para que pudieran después llevar su sueño de La La Land a la práctica. Y la verdad es que es estupendo. Pero es que en Whiplash los chavales tienen, los dos tienen 29 añitos. Dice, hay que ver que hay gente que tiene ya talento de jovencillo. ¿Influencia de Stalidoni en el director? Claro. Por supuesto, sí, claro. Y sobre todo lo que ha dicho José Luis, que tienes ahí un americano en París, y el musical también, Melodías de Broadway, aunque también son de Vincent Minnelli, pero esos dos directores de musical influencian mucho en esta película, tienen mucha influencia. Y eso, ellos querían hacerlo a ese estilo. Y lo vais a ver. ¿Habéis negai, visto la película ne, negai, Los Cuatro? Me lo vaya a negar, pero la gran influencia es de la de Siete Novias para Siete Hermanos. Es que lo tiene. Y en el, a mí me recuerda el colorido de los trajes. Sí, por sí, ejemplo, eso, ¿no? El color tiene mucho que ver con esos grandes musicales clásicos americanos, total. Hay mucho color chillón. Sí, digo chillón, rojo, no en plan amarillo, despectivo, no en plan despectivo, rojo, sino amarillo, verde, también, azul. El color también lo vimos en West Side Story. Es una de estas películas que debían de prescribir los médicos para alimentar el espíritu de la gente que la ven, ¿no? Claro. Sales de la película con... A la que lo va a presentar le gusta mucho. Y ya está, muchas veces le he dicho, ya otra vez estás con La La La, ¿no? Ya hemos estado sentado en el ordenador está viendo La La La, está entregada, ¿eh? Precisamente Julio ha hablado de Siete Novias para Siete Hermanos. El actor Ruth Tumbling lo vimos también en El Demonio de las Almas, que era el niño que rompió el escaparate para coger. Y luego más tarde en West Side Story. Sí, cierto. Ruth Tumbling. Ese era el menor de los hermanos. Sí, uno que tenía pequeño. Sí, el menor de los hermanos. Por ejemplo, ya que has comentado lo de Siete Novias para Siete Hermanos, todo está hecho en decorado. Pues la parte final. La parte final de la película también hace un escenario como lo hace un americano en París, simulando la ciudad de París, pero todo, no te engañan, te están diciendo, lo estamos haciendo como lo hacían en los años 50 con un escenario inmenso, porque se van moviendo montones de bailarines y ellos mismos. Después hay otro escenario donde bailan, por ejemplo aquel baile donde ella tiene la del cartel, donde ella está con el traje amarillo, eso sí es allí en lo que son las colinas estas de Hollywood, donde se ve el letrero de Hollywood, o está el observatorio Griffith. Entonces ahí sí colocan unos asientos, ¿no? Y colocan también el sí, que hacen farola, un poquito aquella, de decorada, ¿sabes? Pero no quieren engañar nada. Te están enseñando por un lado lo que es Los Ángeles, pero por otro lado la fantasía de los musicales. Fíjate, si no engañan, que el protagonista, ¿no? El Ryan Gosling, tan famoso y conocido, el guapera este, ¿no? Otro chavalote del año 80, bueno, la Emma Stone es del año 88, ahí son todos talentos juveniles. Pues el Ryan Gosling, que sabría tocar un poquillo el piano, pero a nivel adolescente o infantil básico, el tío se pone meses y meses a dar clases de piano para tocar realmente el piano sin que lo doblen de manos, como suele ser habitual, ¿no? Y además cantan, bailan. Pero lo del piano me sorprende, porque hay momentos en que lo ves tocando jazz con una velocidad y una maestría, dice, ¿cómo se puede aprender en meses a tocar el piano de esa manera? Pero yo es que con esas cosas flipo bastante. Otras veces recurren a hacer un primer plano de las manos de un músico, pero en este caso es él el que toca. Sí, sí. Que hay que, incluso, y los bailes que lo hacían en una sola toma. Ahí no hay corte entre los bailes de ellos. Es decir, tuvieron que ensayar días y días y días, porque ellos en realidad no son profesionales del baile. Ya, por eso que todo lo hacen auténtico, lo hacen aprendiéndolo. Pero lo curioso es que, por ejemplo, el baile del cartel, este famoso que comentábamos de traje amarillo, no hay cortes, no hay un montaje. Está desde que entran en escena hasta que terminan. Qué manera de currar y qué talento. Lo de Ryan Gosling me cabrea y todo, porque esas tías así guaperas y encima que sepan hacer de todo, es que ya está, te joden. Ahora que lo comenta, ellos dos rodaron una película anteriormente, que es una comedia, y se llama, que no sé qué, Stupid Love o algo así, sí. Crazy Stupid. Crazy Stupid Entonces, Love. Entonces él se dedica a ligar mucho y liga con la hija de su amigo. Entonces llega un momento en que él consigue que ella lo acompañe a su apartamento. Entonces él dice, le pregunta a ella, ¿tú cómo ligas tanto? Y dice, porque yo le hago la escena esta famosa del Dirty Dancing. Y dice, no me diga. Y dice, venga, vamos a hacerla. Y ahora él se quita la camisa, se queda desnudo, de cintura para arriba, y le dice ella, no me jodas, como diciendo, tú no puedes estar tan bueno, ¿no? Como diciendo, esto no puede ser verdad, ¿no? Es decir, ellos se habían trabajado con anterioridad. Tú esta mañana me has mandado ciertos temas musicales de John Legend. Ellos van a otro sitio mítico de Los Ángeles, que es un club de jazz famoso, y allí está John Legend, ¿no? Sí, y tiene unos temas musicales maravillosos, ¿no? John Legend, otro jovenzuelo talentoso. muy nada. Ya muy conocido en la música soul y demás, ¿no? Bueno, y fue el que, ¿no? El que, lo que tú comentabas, ¿no? Lo de... Fue el sí, que... Sí, temazo en Django, temazo desencadenado. Ese peliculón. Y en otras películas. Tú has comentado antes el compañero, el amigo de él, el que compuso la música, pero las letras también son maravillosas porque a veces eluden, quitan del guión lo que se pueden decir de palabra y se lo dicen cantando. Es una cosa que ya hemos visto pues los paraguas de Schefburgo en algunos clásicos. Y por eso afortunadamente, ¿no?, los subtítulos en las canciones son totalmente totalmente necesarios. Van a salir en ese caso, ¿no? En fin. Oye, hacer un buen musical es un acopio de talento, ¿no? Son muy difíciles, ¿no? Yo veo los musicales y la comedia como lo más complicado de hacer en el cine. Esto es una maravilla. Es una maravilla de armonía, de una cosa bien hecha. Mucha preparación anterior. Efectivamente. Porque la coreógrafa para juntar a tanta gente, porque hay veces que son 50 personas bailando. Muy difícil, muy difícil. Y por ejemplo, todo eso que hacen también en un gran chalet de esos de Los Ángeles, con una piscina, sí. Todo ese baile con agua, con distintos niveles, pisos, yo qué sé. Un espectáculo, dice... Para que irradie esa armonía, ese equilibrio, ¿no? Además estaba el tema de la luz. Tú no estás rodando todo en continuo ese tipo de escena, entonces tiene que ser a una hora determinada, con una luz determinada, no que, por ejemplo, la escena de la autopista, tuvieron que esperar hasta que el sol fuera el mismo que el sol del día anterior, claro. Porque había unas nubes y las nubes, claro. no podía ser que en un momento que estás saltando, bailando una de las bailarinas, claro. No tenga atrás nubes y en la siguiente se las tenga. Entonces, hasta esos detalles se veían. Que todo eso después en el laboratorio se pueden arreglar, pero ellos no querían. Ellos querían que fuera todo como los musicales gustan de aquellos años. Y ya para terminar, hay un tema que es cómo van vestidos. Hay una evolución de su relación a través de los colores de cómo van vestidos, pero eso no se puede contar hasta el posteriori, porque si contara por qué llevan un determinado color en cada determinada escena, pues ya desvelaríamos mucho de esta historia romántica al máximo, ¿no? Fue muy premiada el Oscar, por cierto, ¿acordáis que hubo un jaleo cuando le dieron al mejor director, así de los premios gordos y tal, ¿no? Pero hubo un jaleo cuando se entregaron los Oscar a la mejor película y Warren Beatty se equivocó. Le dieron un papel, un sobre equivocado. Dijo que la mejor película era La La Land. Y después de estar ya celebrando, subiendo al escenario, los de La La Land, resulta que no, que se habían equivocado y que era otra película, Moonlight, una película de afroamericano, un tema muy triste, dramático, sí. Que era una buena película también. Le dieron. No nos acordamos. Ya, casi, ¿no? Casi. Hombre, siempre es verdad que triunfó. Los musicales, fue una metedura de pata importante, ¿eh? Fue una metedura de los pata. Los musicales, por ejemplo, cantando El Bajador de la Lluvia no se llevó el premio porque el año anterior se lo llevó un americano en París. Entonces, iba a ser muy difícil que dos años fueran un musical. Eso es maravilloso. Que os iba a comentar. Ahora, después de tanta euforia hablando de musical y de... Podíamos escuchar uno... Es uno de los temas que hace casi un resumen de todos los temas de la película, ¿no? Que lo que suena en el epílogo, ¿no? Porque la película tiene el inicio, ese que hemos dicho, de la autopista, pero también tiene un final súper maravilloso, súper musical, genial. Y genial. Entonces podríamos poner ese tema. Juan Carlos, eres un filón, ¿eh? Eres un filón. Oscar a mejor director, a mejor actriz para la Emma Stone, ¿no? A mejor canción original de Justin Kurwitz, su colega y colaborador, incluso un poco hasta en el guión, no solo porque Chazelle no es solo guionista y también director, ¿no? También mejor banda sonora del mismo amigo, mejor fotografía y mejor diseño de producción. Aparte de muchísimas más nominaciones que la igualaban a esos clásicos como Eva el Desnudo, a Titanic, esas películas del mayor número de nominaciones para los premios Oscar, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a una película más modesta, muy bonita, muy romántica, ¿verdad, Pepe? Pues sí. Bueno, la segunda película es Tú y yo, Love Affair, un asunto de amor, sería la traducción más directa del inglés. Y una película del año 1939 de Leo Macari. Lo primero que hay que decir, voy a empezar por la parte artística, que muy solamente hay que recordar más que nada dos nombres, de Irene Dunn, que es una de las mejores actrices de la historia del cine, y Charles Boyer, francés. La película de Leo Macari, pero él escribió la historia. La historia se le surgió durante un viaje que hizo con su mujer a Europa, puesto que no tenía ninguna cosa que pensar ni hacer, y la mujer le incitó a hacer un viaje. Y a la vuelta, pasando por Nueva York, pues se le ocurrió que estando ellos en cubierta, pues pensando, si esta es mi mujer, yo ¿qué ocurriría si no fuéramos marido y mujer y fuéramos dos personas distintas, que nos juntáramos en el barco, nos conociéramos? Y al llegar al puerto de Nueva York, vieron el Empire State y dije, bueno, ¿y si nos ponemos de acuerdo que a los 6 meses nos citamos en el Empire State? Y a partir de ahí, escribió una historia. Él no escribió el guión, pero escribió esa historia que luego se lo dio. La parte técnica es donde siempre me iba a quedar mucho, porque la mayoría dieron el salto a la dirección. Empezando por el guionista, que hace un guión extraordinario, Delmer Davis, que luego pasó a ser director. Uh-huh. El Delmer Davis supo plasmar precisamente toda la idea que tenía Macari sobre la película. Delmer Davis en el 43 pues dio el salto a la dirección con una película que era muy propia de la fecha, Destino Tokio. Destino Tokio, con Cary Grant y John Garfield. Luego pasamos al director de fotografía, Rudolf Matej, que luego con el tiempo se convirtió en director de cine. En Cineando lo hemos visto como director de fotografía en Ser o No Ser de Lubis, por ejemplo. También ha trabajado con Orson Welles en La Dama de Shanghái, o con Charles Vido en Hilda. Coño. Es de que fíjense el eso. Luego el músico Roy West, pues es un músico que tuvo casi 200 producciones musicales, es decir, bandas sonoras. Pero por citar alguna, además de Tú y yo o Mi mujer favorita de Garson Kane, pues ahí tenemos Retorno al pasado de Jean Tourneur, Encadenado de Hitchcock, o Me casé con una bruja de René Clé. Todas muy malas películas, ¿eh? Escalera de Caracol de Robert Siobhan. Esa la vamos a poner. Escalera, que es La mujer pantera también. Es decir, que tiene una serie de películas buenísimas. Y el montador de la película es uno famoso, Edward Dimitri, que también era guionista y fue famoso porque perteneció a una lista de los 10 de Hollywood, que se caracterizaban porque eran 10 personas que eran guionistas. Uno también, además de guionista, era un productor, como Adrian Scott. Otro también era guionista, novelista y director, como Dalton Trumbo. Pero que no se plegaron al macartismo. Eso lo vamos a poder comentar luego en Tal como éramos, en la película también. Entonces, lo que quiero decir es que la película esta se va a caracterizar, es un melodrama que Leo Macari sabe. En cualquier otra mano podía haber sacado una película muy lacrimógena, pero Leo Macari ajusta una serie de condiciones que no lo voy a decir para no, y entonces saca una película que le da un tono y una sensibilidad que se diferencia de la mayoría del resto de las películas Por ejemplo, Irene Dunne, pues me resulta encantadora, y no es la típica actriz súper guapa ni exuberante, pero tiene un encanto, transmite una Una dulzura, claro. No sé, una... Es que, entonces, lo que quería decir, que esta película se va a caracterizar por un guión muy redondo de Thelma y Louise, ¿eh? Tiene una frase, yo por citar alguna, eso ya está, pasa a la antología de todo el mundo, decía mi padre que todo lo que más nos gusta o es ilegal, o es inmoral, o engorda. Vamos, eso ya prácticamente... Sí. Y otra frase muy bonita es que decía, mi padre decía que los deseos son sueños despiertos. Muy bonito, ¿eh? Por decir dos frases de la película. Y otra de las cosas que me gustaría decir, bueno, la fotografía de Rudo Mate es maravillosa, el montaje de Eduardo Dimitri es magnífico, la dirección de Macari es tremenda, pero otra de las cosas que me gustaría hablar es Irene Dunn, una actriz que es, en 12 años es la primera película que vamos a ponerla aquí, y es una de las grandes actrices. Una película, es una actriz que ha dominado, empezó desde el Hueste, con Cimarrón, también la comedia, sobre todo La pícara puritana, que es magnífica, con Cary Grant. Sí, señor. También, y sobre todo, era una de las reinas del melodrama. El melodrama. Y también tiene una cosa, que muchas de sus películas han sido versionadas. Es decir, que algo tendrá su película cuando la versiona, ¿no? Y Serena está nostálgica, era también Cary Grant, sí, con ella, ¿no? Sí, pero esa es de George Stevens. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. George Stevens. Sí, sí, sí. Un rey de la memoria hablando de la reina del melodrama. qué maravilla. No, entonces hay que decir, precisamente con hablando de La pícara puritana, que también hizo una versión de Mi mujer favorita, también se hizo una versión en el 62, pero eso había que hablar más detenidamente de esta película que duró 37 minutos. Y con Marilyn. Con Marilyn Monroe y Dean Martin, pero ahí ni termina. Y ya. No. Es que estaba, por ejemplo, haciendo aspavientos. Cuando ha sonado Marilyn Monroe, empezó a hacer una mueca muy extraña. No se le puede hablar ni de Sofía Loren ni de Marilyn Monroe porque se pone muy encendido. Fue nominada, tuvo 5 nominaciones, precisamente por Cimarrón, Tú y yo, La pícara puritana, Los pecados de Teodora. Y nunca la olvidaré. Pero luego hay otras versiones, como Magnolia. Precisamente Magnolia es una producción teatral. Fue seleccionada precisamente por Florence Schiffer, que es uno de los grandes productores de Hollywood, y escogió a Irene Dunn dentro de un montón de mujeres para hacer esta. Y después la hizo. Y luego la hizo Ava Gardner, ya, pero en color. En fin, de Cimarrón. Lo hizo después Glenn Ford en los años 60. Ahora sí que me entra mi calor cuando es nombrado Ava Gardner. Unas calores. ¿A quién? A mí. Ava Gardner. A ti te ha dado. La pícara puritana también fue versionada. Y Tú y yo, precisamente en el 57, el mismo director, Leo Mascaré, hizo una versión ya en color, pero con Cary Grant y Deborah Kerr. Pues de ese vamos a poner el tema, de ese. Sí, porque cantada por la música. Sí, porque hay que decir que Irene Dunn, antes de ser actriz, recibió una fuerte educación musical por parte de su madre, y además su máxima ilusión era entrar en el Teatro de la Ópera de Nueva York, cosa que no consiguió, y se dedicó a ganarse la vida pues cantando en sala de fiesta, que eso se va a ver en la película, y que un ojeador de la RKO precisamente se lo llevó. Antes nos ha estado poniendo una canción de... ¿Cómo se llamaba? De Ellen Fitzgerald, sí. Canta mi corazón. Oh, bueno, eso sí. Sing my heart, ¿no? Bueno, hasta este del jazz a cantar como Ellen Fitzgerald interpreta estas canciones magníficas. Amigos oyentes, ¿cuántos saben de cine en esta mesa? Ponemos entonces el tema de Nat King Cole. Es del año 57. Sí. Our love affair is a wondrous thing that we'll rejoice in remembering. Our love was born with our first embrace, and a page was torn out of time and space. Our love affair may it always be a flame to burn through eternity. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember. So take my hand with a fervent prayer that we may. 15 de marzo se titula Enamorarse. Y ahora que has hablado de Charles Boyer, de Irene Dunne, no, pues entonces aquí tenemos a Robert De Niro y a Meryl Streep. Entonces nada más verlo en pantalla, Enamorarse, pues ya gana mucho la película. Yo ya he hablado demasiado y espero que os extendáis vosotros, porque yo nunca me he enamorado, porque yo he sido toda mi vida camarero. No, así procurador. Bueno, he sido procurador, yo nunca me he enamorado. Casi lo mismo, es intermediario entre el que produce el alcohol y el que se lo bebe. Pues Le procura alcohol a los que necesitan, ¿no? Pero aparte también escucha a los que van allá a la barra a contarle sus penas. Es decir, que un poco psicólogo sí que eres, ¿no? Pero los camareros son los grandes psicólogos. Tú los escuchas, ¿no? Han sido psicólogos míos. Los pobres míos les da una tabarra a los pobres. He ido a comer muchas veces solo al bar y ellos eran los que me escuchaban. El director quizá no sea tan conocido, Ulus Grosbach, porque en realidad se dedicaba sobre todo a dirección teatral, ¿no? Y hacía grandes clásicos norteamericanos de Arthur Miller, por ejemplo, El Precio o Panorama desde el Puente. Obras que son estupendas y maravillosas y de gran categoría. Es decir, tenía mucho prestigio a nivel teatral. Pero una de las cosas que más me gusta de este director es que fue uno de los creadores del Festival Sundance, ¿no? Junto a Robert Redford, ¿no? Entonces ahí han salido montones de guionistas y directores que luego pues necesitaban ese apoyo, esa ayuda por parte de este festival, que eres independiente, es decir, no están detrás las grandes productoras, y necesitaban pues ese apoyo económico para poder desarrollar sus ideas. Y entonces, por lo tanto, a este director le doy yo esa importancia, ¿no? En fin, y cualquier película en la que es una de sus protagonistas principales sea Meryl Streep, creo, a mí no me viene a la memoria ninguna que no merezca ser vista, ¿no? Nada más que la interpretación tan tan elegante, tan sí, incluso, llena de sensibilidad, de talento, de humanidad, es una clásica moderna. Te sobrecoge, ¿no? Yo creo que las interpretaciones de Meryl Streep forman parte de lo mejor de la historia del cine, me parece. Sí, a mí con ella hay unanimidad en después es una persona que cae tan bien, ¿no? Porque salen a relucir su, no sé si decir su filantropía, social, ¿no? Su compromiso, su entrega, su convencimiento, tan apasionado que lo deja traslucir a los demás. Es una mujer admirable. Que sea San Sebastián o a donde vaya. Y una mujer muy campechana, muy cariñosa, ¿no? Sí. Y cuando le dieron el premio Princesa de Asturias. Lo agradecida. La palabra campechano está desprestigiada. Sí, bueno, pues depende a quién se la atribuya, porque la palabra en ella toda palabra, no, todo bueno, puede, en vez de decir campechano es country chain. Bueno, no, pero es de estas actrices que lo mejoran todo, y una actriz como la copa de un pino, y nosotros la hemos visto en Manhattan y en Sufragista, sí, en sí. Pero en estos días que han puesto un canal de Woody Allen, he vuelto a ver otra vez Manhattan, no entera, pero y sale muy poco, como recordaréis. Sale poco. Y jamás mira a cámara, ni siquiera mira a Woody Allen. Pero en ese momento que sale, esa escena donde es sale ella, es genial. Moviéndose sí. por, por, por la escena y el puente de Madison. Sí, y hace de todo y muy bien, ¿no? Y no es una actriz que sobreactúe. Parece que tiene el equilibrio en su persona, ¿no? Es una maravilla. Ya lloramos todos con ella de jovencillos con Kramer contra Kramer. Sí. Qué pinche llorar. Sí. La decisión de Sofía, esa voz, ¿no? Esa voz te sobrecoge. La duda. Después de ver a Meryl Streep en la decisión de Sophie, te parece inconcebible ponerle el rostro de otra actriz, ¿verdad? Esa secuencia tan es tremenda. Ese plano tan horrendo, ¿no? Y después también se ha desenvuelto con gracia en el musical. ¿Cómo era ese que? Mamma Mía. Mamma Mía. Sí. Y después, exactamente, lo versátil que es, porque cómo canta, cómo baila, con qué gracia, con qué talento, todo lo que digamos de ella me parece que es poco. En esta película, como Ulus Grosva sabe cómo actúa esta mujer, tontería, ¿no? Pues está llena de primeros planos, y ves pequeños gestos, movimientos de ojos, caídas de cabeza, ¿sí? Y son maravillosos. Sabe el director a quién está poniéndole el primer plano, ¿no? No que otras veces dice, vamos a alejarnos lo máximo de esa señora o de ese señor. Y ya que hablamos, de primeros planos continuamente, tanto de él como de ella. Que ya que hablamos de Meryl Streep, lo digo por lo irregular que puede ser un actor mayúsculo, que Robert De Niro, que ha hecho películas inolvidables, pero quizá una carrera más irregular, ¿no? Porque también será por el tipo de película o será por el desdén que tiene interpretando algunas veces, ¿no? Que a mí al menos como actor integral no me convence, excepto. Yo creo que ha sido los últimos años, ¿no? No, pero sí se desenvuelve bien también. Mira que hace también comedia y el tío cuela bien, ¿eh? Hombre, evidentemente tiene pico interpretativo con Tarantino en Jackie Brown, que está haciendo ahí de atontado, sí, un poco un expresidiario. Es que yo creo que no se tiene que esforzar mucho, pero que lo hace estupendamente. La segunda parte del Padrino es genial. Bueno, para mí la mejor interpretación de Robert De Niro yo nunca lo he visto tan redondo en una interpretación. Pues mira, trabajaron juntos los dos en El Cazador, la de Michael Sheen. Sí, ¿no? Sí. Pues también la he visto recientemente, en este último mes. Y la interpretación corporal de Robert De Niro es fabulosa. Sí, tiene algunas muy buenas. También en La Misión está muy bien. Hay películas muy... son picos. Antes has dicho la película que aparecía Meryl Streep. ¿No pusimos Memorias de África también? Memorias de África también. Que no estaba dentro de... Sí, he dicho que es sufragista y fue en Manhattan. Pero también la hemos visto en Memorias de África. Sí, Memorias de África. Con un tal Robert... No, por favor. Con Sidney Pollack. También con dirigidos por Sidney Pollack, porque Sidney Pollack al final ha dirigido a su amigo Robert Redford, que también son amigos de Sundance, en 7 ocasiones. Y por nosotros, cierto, ¿cuánto me decías que cuántas películas llevamos, Juan Carlos? 321 en la próxima, 320 llevamos. Perdón, 327, ya me salta un ciclo. 327. La que yo presento es 328. Casi nada. En fin, hay un tema muy bonito musical de esta película y podríamos escucharlo. Estamos aquí de vuelta, nos había echado de menos, ¿eh? canciones. Bueno, son todos espectaculares, macho. Bonito, la palabra bonita se queda corta aquí, a mi ocho. Sí, habría que... No, pero es que recuerdo una vez que estábamos hablando de Clooney Brown y decimos esta película y lo que nos salió fue, es bonita. Es muy bonita. A mí eso me da un coraje. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la EGB todo el mundo empezaba en relación... Hemos ido a un pueblo, ¿no? Tienes que definir, todo el mundo empezaba... Pues Barbate es un pueblo muy bonito, cosa que es mentira, pero vamos, que tiene una iglesia muy bonita. Sí, ¿no? Todo era bonito, entonces, y todo era bonita. Y desde entonces la palabra bonita intento evitarla lo más posible porque ya la puse. Siempre ha sido un poco repelente literario, ¿no? Siempre quería un nivel literario más alto, ¿no? Ya lo pedía en las redacciones de tus compañeros. Hombre, evidentemente, mi currículum me obligaba. Cuando te ponga un plato de bonito, no te lo comes, ¿no? Cuando te ponga un plato de bonito, no te lo comes. Ahí no pongo, preparo alguna. Bueno, tal como éramos hace 50 años, de tal como éramos, de Sidney Pollack, ¿no? Con Robert De Niro. Hablando de música, pues aquí está una que tampoco sabe cantar ni Barbara nada. Barbara Streisand. La Bárbara. Otra judía. Barbara Streisand. Venía de trabajar con William Wyler, ¿no? En Funny Girl. Funny Girl, ¿no? Una chica como otra. Un tema, el divertida. Tema central de esta película es una maravilla, ¿no? Cómo lo canta ella y lo emocionante, lo romántico que es, ¿no? Es una maravilla, tengo un recuerdo... Mira, esta película, la pocas veces pasaba eso, pero mi padre y mi madre sentaban los dos al lado y medio y emocionaban viendo la película los dos. Esta y Memorias de África. Memorias de África llegaron a coger hasta la mano a la vez que lo hacían los que... Mis padres nunca volaron, pero en ese momento se sentían que volaban. Sí, sí. Me acuerdo bonito. De aquello. Muy bonito. Pero ahí como es asociado a mis padres, me parece que adquiere otra dimensión la palabra. Pues sí. Bueno, de Sidney Pollack también hemos puesto algunas películas, ¿no? Y sobre todo una que te gusta a ti mucho, con Robert Redford también, que es la de Jeremiah Johnson. Hombre, me parece una película extraordinaria. Curioso, una película independiente. ¿Cierto? Y ahí empezaron los dos, sobre todo Sidney Pollack tenía ya cierta relevancia, ¿no? Hombre, es una gran película y esta está muy bien. Él también se ha movido mucho en el tema de la música y también ha hecho papeles secundarios como actor, también muy interesante. Sí. ¿Cuál fue la última que sí, la de aparecer? La de Stanley Kubrick. Sí, la erótica de Stanley Kubrick. Sí, que hacía de un personaje un poco oscuro. Ellos son amigos desde muchachos, empezaron los dos como actores, luego ha sido profesor de actores, por eso todos los actores que trabajan con él dice que sabe dirigir muy bien a los actores. Pero también que le gusta mucho el mundo independiente, el mundo de la música. Por ejemplo, hay un documental precioso con Aretha Franklin en un templo con el pastor, con sus hermanos de congregación cantando como gospel, y es Amazing Grace se llama, ¿no? Esa era la iglesia que siempre se llenaba, bueno, ¿no? Iba hasta Mick Jagger, lo veía ya al fondo, sí, ¿no? Sí, como asistente allí de pie al fondo de la iglesia, no queriéndose perder aquello, espectáculo. Pues, sí, el que estaba allí también dirigiendo, Torco Tarro, de cámara y todo eso, de M. Singray, era también Sidney Pollack. Digo que es un tío con muchas inquietudes musicales, artísticas. Y buen gusto, ¿no? Porque aquello era para disfrutarlo, ¿no? Decía que el reverendo Franklin, ¿no? Nunca tuvo tanta gente como cuando cantaba su hija en el coro de gospel, ¿no? Que nunca tuvo tanta afluencia, ¿eh? Pues esto es la historia de una pareja a lo largo de 3 décadas. Empiezan en la universidad y llegan, pues... Eso, en los años, casi al final de los 30, porque hay muchas referencias, por ejemplo, a la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que en el doblaje no aparece. Hay un momento que dice, parás a Franco, no a la Guerra Civil, y tal. Ah, sí, sí. Y hace mucha referencia también a la bomba H. Y sí, porque ella hace el papel de una mujer muy comprometida, exacto, de izquierda, con todas las críticas y los movimientos antiguerra o lo que sea, ¿no? Y él es escritor, y bueno, al final termina de guionista en Hollywood, y por eso también hay otro trasfondo, que es la casa de brujas de McCarthy. Incluso hay una escena que en realidad ocurrió porque el guionista la había vivido, que es cuando están proyectando en Hollywood una película en un recinto privado, y al bajar un cuadro de Matisse, pues se rompe el cuadro porque hay un micrófono del FBI, y eso ocurrió en la casa de Chaplin en realidad. Es decir, que hay mucha realidad, el guionista escribe a veces con referencias reales, ¿no? Porque Chaplin era un rojo muy peligrosísimo, ¿verdad? La relación entre los dos personajes lo he puesto yo aquí en dos frases. Havel, que es el Robert Redford, dice, las personas son más importantes que los principios o las causas, ¿no? Y le contesta a ella, que Katie. le dice, las personas son sus principios. Es decir, ahí se resume cuál es, qué es el pensamiento de ellos dos, ¿no? Los dos llevan razón. Y entonces, como ellos dicen, son dos polos opuestos que se complementan. Y claro, toda esa historia de amor con ese trasfondo político, pues es maravilloso. Eso es lo que los separa, ¿no? Es lo que los... Se acaban separando por bueno, tener... ¿Se separa? No me digas. Bueno, perdón. Bueno, o por lo menos la diferencia... O les une más. No, o les une más. Y les une y les separa a la vez. Sí, se puede decir, ¿no? Claro, es eso. Son los dos polos opuestos que... Es el nexo, pero es la fractura. Exacto. ¿No? Es las dos cosas. Por ejemplo, lo que has comentado tú antes de los 10 de Hollywood, hay una escena, una secuencia donde ellos van a Washington a estar al lado de esos 10 de Hollywood, ¿no? Y además es curioso porque el Dimitri, que delató precisamente a su productor, Adrián Esco, pero resulta que él también había pasado antes por la cárcel, estuvo 7 meses en la cárcel. Que es lo etapa, curioso, es decir. ¿Qué etapa, no? ¿Qué etapa? No, que pasó 7 meses en la cárcel, que es decir, que no es. Estados Unidos, la democracia más antigua, ¿no? Ahí. Y sin embargo, qué sombras tan, ¿no? Tan siniestras, ¿no? Había pero siempre se acercan otras. Sí, se acercan otras peores. Pero el trumpismo. Pero explicaste perfectamente el republicanismo actual al republicanismo de Roosevelt o de aquellos hombre, años. Hombre, ¿no? El republicano es el que estaba en contra de la esclavitud y el otro es el que estaba a favor de la esclavitud. Efectivamente. Y todo eso era el Partido Republicano. Hombre, valiendo el paralelismo, ¿no, Juan Pablo? Y tú me corrías, si no, la palabra liberal que está tan manida y tan prostituida últimamente, la palabra liberal era una ventana al mundo, ¿no? Mira, en Estados Unidos sigue siendo, sí. Con estas cosas de ponerse de acuerdo con el significado de las palabras, en Estados Unidos la palabra liberal sigue asociada, es como pretenden insultar a los que allí consideran un poco más de izquierda, que no son nada, tampoco nada del otro mundo de izquierda, no, pero bueno, pero dice liberal, pues es como decir allí de izquierda. Aquí, por ejemplo, en el contexto español ya claro. Ha sido la derecha más bien la que se ha apropiado del término liberal, por ejemplo, Ayuso liberal, sí. No para de decir que actualmente la palabra liberal, quiere decir que en cada contexto la palabra se puede usar con un significado. Claro, yo cuando estudiaba historia, ¿no? La palabra liberal para mí es con la que yo me sentía claro. Identificado, ¿no? De ahí viene la democracia. Hablando de esto del McCarthy, escuché una vez, hablando de lo que dijo Orson Welles, hablando y dice: incluso en la resistencia se traicionaba uno a otro, pero era para salvarse de su vida. Sin embargo, en esto que estamos viviendo aquí, los escritores delatan para salvar sus piscinas. Sí, sí, y que es mucho más triste. Hombre, claro, mucho más pero discutible, más fresquito, claro, en verdad. Como tenemos que hablar, hombre, pero todavía Tony Brown, me refiero que nos quedan 10 minutos. Es que estoy indignado porque me pisan mucho. Estaba Julio, iba a decir algo de muy importante. Sí. Para hombre, que todavía salvar el video, ¿no? Pero la piscina... ¿Ves? Pues eso tiene mucho contenido. Eso es cierto. La higiene eso es esencial. Eso es básico, es como alimentarse, pero la piscina ya es demasiado. Es un término francés, pero no se usa en Francia. Cierto, pues hablando de lo que es buscar el confort y el bienestar, viene muy a cuento cierto. El pecado de Clancy Brown. Nuestra última. Bueno, de la película está simplemente decir que bien está Robert Redford, ¿no? Incluso para los que somos apabullantemente sí. Heterosexuales, Robert Redford ahí nos hizo dudar un poco. Además, ¿no? Hay un principio cuando sale el que hace, le quita el flequillo ya con sí, el dedito. Sí. Y al final de la película, ¿qué hace ella? Le quita el flequillito con el dedito. Siga. Robert Redford ya se vio jovencete, uno de Arthur Penn, La jauría humana. Efectivamente, buena película. Con Marlon Brando. La que hemos convenido Juan Pablo y yo que tuvimos que poner una de Sofía Loren después para quitarnos la tontería. Pero que Robert Redford no dejó, Robert Redford y Paul Newman nos han marcado mucho, hombre. Mm-hmm. pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Que se pregunta, si pudieras escribir de nuevo estos nuestros diálogos, ¿lo harías? Y ahí lo deja la canción, ¿no? Como diciendo, tal como éramos, cambiaríamos nuestras vidas ahora que ya estamos en el pasado, ¿no? Es decir, que la letra de la canción también te cuenta la historia de amor de estos dos maravillosos personajes. Me está emocionando, Juan Carlos. No, está. Pero yo me estoy emocionando de verdad, que tú quieras fingir una emoción. No, yo he hecho la broma para disimular. Claro, que tuyo de quedo, tuyo. Y ahora viene la película bonita. Y mejor que esa palabra. Venga, Juan. Que Julio decía que no diga que bonita es una palabra muy simple en la vida. Pero ¿cómo es Clancy Brown? Pues una película muy bonita. Esto de Milana Bonita, que decía Milana. ¿Te acuerdas, Julio? Bueno, es una de las. Es una película muy bella. Bueno, la película realmente no es que sea nada del otro mundo, pero por algún motivo, junto al Bazar de la Sorpresa, sí. Aparte, por supuesto, de Ninochka, de Ser o No Ser, pero el Bazar de la Sorpresa, que también es una película sencilla, sí, yo sí, es sí. Que lloro siempre. Entonces, para mí esta es la cima, y Clancy Brown al lado, ¿no? Mm. Y también, por supuesto, Ninochka, que fantástica. Lubitsch, el espíritu de Lubitsch. Pero, y otros peliculones de Lubitsch, ¿no? Pero esta... también le tengo un cariño especial a Clancy Brown porque la he descubierto hace poco, hace como un par de años, y esas películas que, claro, ya uno que somos ya cada vez más viejecillos, hemos visto muchos clásicos, no te esperas encontrar una película tan bonita que no la hayas visto, porque claro, eso sí es verdad que puedes ver muchas películas interesantes o que son notables o que te gustan, pero una que me gustara tanto y que yo no la conocía ni de oída, pues es un placer inesperado y ya pues la he metido rápidamente en mi lista de mis superfavoritos. Y que es un momentazo, porque cuando tú te encuentras con una película así que dice, nunca dice por qué no la había antes, menos mal que no la había visto antes, porque ese momento en el que tú la descubres es impagable. Claro, eso es como cuando dice, hay gente, pues qué envidia me dan los que no han visto tal película, qué envidia me da, como diciendo que gustazo sería volver a verla por primera vez. Aunque es verdad que cuando tú ves una película que tiene riqueza y tiene muchos matices, ¿no, Juan Carlos? Nunca dejas de disfrutar una segunda, una tercera. Veces, ¿por qué? Porque tiene mucho que ofrecerte. Hemos visto El Apartamento, por decir una, ¿no? O las de Lubi, el Bazar que comentaba, el Bazar de la Sorpresa, yo no sé cuántas veces. O la de Woody Allen, cuántas veces hemos pasado por alto. Yo me he pasado con las películas de Woody Allen que cuanto más las he visto, más me han gustado, porque he descubierto cosas nuevas, matices de los diálogos, aristas de los, ¿no? Nuevas, ¿no? Leo Macarey tiene un éxito que si los hermanos más no hubiese hecho Una Noche en la Ópera, hubiese sido Zumeón, Sopa de Ganso. Una Noche en la Ópera es una maravilla. No, pero Sopa de Ganso también es una comedia divertidísima. la que está viendo Woody Allen en Hannah y sus hermanas cuando se mete en el cine, porque dice, me metí en el cine pero por hacer alguna cosa, ¿no? Cuando él estaba intentando buscar una explicación a por qué vivir, ¿no? A razones de vivir, y ya, ¿no? Y está, es muy emocionante aquella escena, ¿no? Bueno, no sé, la ópera tiene mucha relación con Billy, con este, porque él nació precisamente en diciembre del 35, Woody Allen. Clani. Los años 30. En el mismo año que mi padre. 35. 35. Diciembre. Y esta es del 38, la de. Es decir que. Mira, tengo aquí una lista de películas que a mí me gustan mucho de Lewis, ¿no? La he ordenado cronológicamente. Y está encabezada la lista con una que tengo muchas ganas de ver de hace tiempo y que no hemos conseguido por ningún lado. Que es Remordimiento, sí, del año 1932. Esa, seguro que es un peliculón, porque ya me han recomendado gente entendida, ¿no? Pero no sé. Y después sí, de las que ya sí hemos visto, muchas de ellas gracias a Juan Carlos, que nos las presta. Pues tengo aquí anotadas de mis favoritas: Un ladrón en la alcoba, Una mujer para dos, ya del 33, La viuda alegre, del 34, Ángel, del 37, La octava mujer de barba azul, del 38, Ninochka, del 39, El bazar de la sorpresa, del 40, Lo que piensan las mujeres, del 41, Ser o no ser, del 42, El diablo dijo no, del 43, El pecado de Clancy Brown, del 46, La dama del armiño, que ya me gusta un poco menos, pero del 48. No la terminó. Por eso le gusta menos. Él murió estando rodando. Lo habré notado. Lo has notado. Es que lo notamos, José Luis y yo lo notamos. Digamos, este no es mi Lubio. Y además era en color. Y además en color, es verdad, pierde mucho en el color. Aunque, por ejemplo, la del Diablo dijo no también es en color. Y es un color tecnicolor ahí fuerte y gusta, ¿no? Es muy simpática. Don Ameche, con Don Ameche. Sí. Pero tiene un sello las películas de Lubi en confundir. Eso que no hemos dicho que Charles Wyer repite en esta película. No, nuevamente intentamos que directores o actores y tal no repitan en el mismo ciclo, pero aquí ha sido un poco inevitable. Digamos, ¿no? En este ciclo, ¿no? Sí. Que estaba en Tú y yo y ahora en El pecado de Clancy Brown. Que también está, pues, fantástica, la Jennifer Jones, que todos conocemos sobre todo por Duelo al Sol. Duelo al Sol, ¿no? O en Jenny, ¿no? Jenny, sí. O la canción de Bernadette. Que hacía el milagro de Lourdes, la canción de Bernadette. El Duelo al Sol está bellísima, ¿eh? Duelo al Sol es explosivamente sensual. La sensualidad de esa mujer. Sí, de una. La perlita sabe. Qué color, qué ojos, qué. Y es malo, ¿no? El Gregory Peck muy malo. Y es curioso, ¿no? Cómo puede ser eso real, ¿no? También lo he visto malo en Cielo Amarillo. Donde te lleva la razón y donde te lleva la pasión cegadora, ¿no? Increíble. Vamos a, no sé, ¿qué nos queda ya? Pues vamos a terminar ya de nuevo con La La Land, con el tema ese que comentabas tú, Juan Pablo, de La La Land, el que cantan Ryan Gosling y Emma Stone, ¿no? Ajá, City bueno, está, ¿no? Oye, que no, el viernes proyectamos La La Land, ¿eh? La La Land. El que quiera. La La Land. Bueno, gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos no haberlo aburrido mucho. Bueno. Nosotros no. Pero yo puedo decir que hemos pasado bien, ¿eh? Hombre. Lo hemos pasado. Hemos hablado. ¿Cómo quedaron las elecciones anoche? todo es motivo de posible alegría. Es más apasionante esto. Es más apasionante esto que escuchar a los políticos. Felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars, the smokescreen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send me real. A voice that says I.